99.7 FM Che Barracas. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, querida 21-24, buenas tardes Barracas, buenas tardes Buenos Aires, buenas tardes, buenas noches. Raymond, ¿cómo estás? Hola Lucas, buenas tardes, se escucha ahí. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Necesito ahí en los controles. Bueno, les queremos dar la bienvenida a este nuevo engendro que estamos acá pergeneando en la Che Barracas. Llamado Cuatro Ramas, un programa dedicado a la política, a lo social, pero de otro lado, del hip hop, de esa música que sale adentro, de la panza, del barrio, de cada uno de los barrios de América Latina, de cada uno de los barrios negros de Estados Unidos, de cada uno de los barrios periféricos de Europa. Y bueno, nada, la idea es acá, es compartir un par de temas, compartir algo de música, compartir algo de lo que nos quieren decir algunos de estos raperos. Vamos a tener algunas secciones, vamos a escuchar algunos temas específicos, vamos a tener algunas entrevistas. ¿Tenemos ahí pista de fondo? ¿O no tenemos pista de fondo? ¿Ahí? Sí. ¿Se escucha bien, Luisito? Luis. Hola. No escuchamos nada. Y bueno, ahí, como comentábamos, vamos a hacer un programa de hip hop, pero un programa de hip hop en castellano. Ahí intentando escuchar todo lo que nos quieren decir estos muchachos. Están enojados y están contentos al mismo tiempo. Sí. Vamos a estar conociendo estas expresiones artísticas, culturales. Que dan sentido a la integralidad del hip hop en sus diferentes expresiones. Porque el hip hop no es solamente la capacidad o el fraseo, sino que también tiene que ver con una construcción cultural un poco más grande. Y por eso es el nombre del programa. Cuatro ramas, ¿no, Lucas? ¿Por qué cuatro ramas? A ver, ¿por qué cuatro ramas? Que es un examen. Porque el hip hop no es solamente el rap, que es lo que, exacto, vamos a disfrutar nosotros, sino que el hip hop también es un movimiento cultural. Que tiene cuatro vertientes, sobre todo. Tiene cuatro vertientes, exactamente. Exacto. Tiene cuatro vertientes. Tiene la vertiente de Vex Dan, tiene la vertiente del grafiteo, tiene los MCing, que son los que nos rapean, y tienen también el beatmaker, que es el que hace el ritmo. Exactamente. Aunque para mí son cinco ramas, esta es una discusión previa, querido oyente, que lo sepa. ¿Cuál sería la quinta rama? La quinta rama es la conciencia de la totalidad de esa expresión cultural. Pero bueno, es una discusión abierta y quizás lo podamos dirimir a través de nuestras vías de comunicación, que recordemos cuáles son, Lucas. Y no veo acá, nunca veo. No ve, bueno, vamos a tener que conseguirle anteojos. Lástima, es una radio y no un consultorio culista esto. Nos podés escuchar a través del blog de Che Barracas, que es chebarracas.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros a través del teléfono fijo 4301-9917. En Twitter a través de arroba Che Barracas y en Facebook la página FM 99.7 Che Barracas.

Estamos escuchando a Melanina, que es un jijotero bastante importante en la escena de Colombia y también muy directo con su mensaje, no solo digamos contra el conflicto bélico, entre comillas, ¿no? El conflicto armado que hay en Colombia, sino también con una postura clara contra el terrorismo de Estado, con la justificación de combatir a la guerrilla de Colombia. Vos anduviste por ahí hace poco, ¿no, Raymond? Sí, hace poco tuve oportunidad de estar de viaje por Colombia y conocer las experiencias sociales, civiles sobre todo, y políticas que se están dando en Colombia. Y lo que uno tiene la posibilidad de ver es que hay una, lamentablemente, una tradición histórica de violencia. Una tradición histórica de violencia, decía, que ha dejado muchísima tristeza y sobre todo muchísimos muertos entre la sociedad colombiana. Y lo ha hecho a costa precisamente de los hijos del pueblo y no tanto de aquellos que son quienes hoy están en el poder. Estructurando una violencia institucional, una violencia a mano del Estado que está en complicidad además con ejércitos paramilitares, que son obviamente, en definitiva, los mismos que se ponen el traje de día, son los que de noche están haciendo del narcotráfico, de la muerte, un negocio. Parecemos Estación Latinoamérica. Exacto, sí, Estación Latinoamérica los lunes. Buen programa, buen programa, lo recomendamos. Y en definitiva, digamos, las causas estructurales que justificaron la aparición del conflicto armado en Colombia siguen vigentes al día de hoy. Porque para que te des una idea, menos del 1% de la población concentra más del 70% de la propiedad de la tierra. Que en definitiva es la última y la verdadera riqueza que hay en este mundo, la capacidad de tener tierra. Y bueno, así que, digamos, la expresión violenta de todo ese conflicto no se resuelve solamente con un decreto, ni se resuelve muchísimo menos con más violencia. Pero bueno, en definitiva, hay un proceso abierto y vamos a ver hacia dónde va. Es un poco también lo que dice Melanina ahí, ¿no? Que lo empujan, digamos, la violencia es a veces los mismos habitantes que no se bancan esa situación, digamos, son empujados hasta para escucharse agarrar un arma en algún sentido. Un arma que puede ser un arma o puede ser, en este caso, como estos raperos colombianos que la palabra. Es la palabra. La palabra es un arma y sobre todo en la expresión cultural colombiana, donde la escultura hip hop tiene muchísima fuerza y se expresa no solo a través de los hijoperos que llegan a los canales de difusión más grandes y masivos, sino también en experiencias de organizaciones de base como escuelas de hip hop. Yo tuve la oportunidad de conocer a un par y es probable que prontamente estemos contactando con alguno de los compañeros de allí para que nos cuente su experiencia en vivo al aire de Che Barracas. Y haremos un programa quizá específico de eso. Es la idea, sí. Bueno, vamos a ir escuchando un poco de hip hop, vamos a ir escuchando música. Ahí mientras suena Dr. Dre de fondo. Pero bueno, vamos a rendirle tributo a Dr. Dre, vamos a rendirle tributo a Public Enemy, a un montón de grandes próceres del hip hop. Pero hoy vamos a escuchar más hip hop en nuestro idioma, en el idioma que hablamos habitualmente. Y así que vamos a ir con una bandita mexicana, conocida para algunos, para otros no tanto. La empezaremos a conocer acá en Las Cuatro Ramas. Vamos a ir con Control Machete, Ileso. Extendiendo manos, sonriendo estamos, locos quedamos, somos 13 de familia y sonamos, cuida que en nada dependas de exceso, frena el sentido si es de más travieso, ser transparente te transporta ileso, no se fracasa si existe un comienzo. ¿Qué quieres hacer? Del inicio a la meta, existen problemas comunes, preguntas y respuestas revueltas, cuestión de ver la correcta. Falladas entre pisarlas. Abarca tramos donde seamos, unamos, cuando movemos también avanzamos, viviendo amamos y diferenciamos, iguales sobre el sonido rondamos, cuida que nada te quite el motivo, da gracias al color de estar vivo, aunque tropiece me levanto y sigo, al número M lo llevo conmigo. No se fracasa si existe un comienzo, no se fracasa si existe un comienzo, no se fracasa si existe un comienzo, o ser transparente te transporta ileso. Ser transparente te transporta y les... Hey, ¿qué vas a hacer? ¿Estás conforme con lo que tienes? Ja, yo no dependo de nada, dependo de aire. Mientras haya aire, aquí estaré luchando, representando a mi gente, la que ha tomado y la que tomará en la mano el machete. Eso, así de fácil, y no estoy conforme y exijo mis derechos. Si no me gusta lo que veo, opino y lo defiendo. Aquí estoy, mira, no doy ningún paso atrás. Mira, no me pienses detener, ahora es mi turno. Quieras o no quieras, artillería pesada, anda por el rumbo. ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. O ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. O ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. O ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente. Bueno, y ahí estábamos con Control Machete, Ileso, una bandita mexicana, a ver, bastante conocidita del mundo del hip hop. Muchos hijoteros dicen que no es del mejor hip hop, que es el hip hop más comercial, que salía más por esos canales como MTV, qué sé yo, pero vamos a hacer un gusto bastante amplio, vamos a disfrutar algo de lo clásico, vamos a disfrutar algo de lo nuestro, algo de todos lados, así que bueno. Pasamos un temita de Control Machete, Raymond. ¿Control Machete te gusta? Control Machete conozco muy poco, de hecho. Sé que hacen un tema con Cypress Hill, ahora no puedo acordar el nombre. Y bueno, el clásico con Méndez Comprendes. Méndez Comprendes, me comprendes, Méndez. Claro, un clásico. No se fracasa si existe un comienzo, dice Control Machete. Perfecto. Y esos son algunos de los mensajes que un poco... El hip hop nada. Pero bueno, si no conocías Control Machete o más o menos, capaz esta banda se conoce un poco menos. Ahora vamos a escuchar a unos oriundos de Matanza, acá un poco de hip hop argento. Esta es una banda de rock. Pero bueno, hacían así un mezcladito de rock, hip hop. Y este tema para mí es muy significativo de lo que es el hip hop, que se llama Palabras de la Calle. ¿Y quién lo hace? Lo hace Cuida Viteco. Así que ahora vamos a ir con Cuida Viteco, Palabras de la Calle. ¿Y qué otra cosa es el hip hop si no son Palabras de la Calle? Realidad. No todo es color rosa, acá pasan muchas cosas. Micrófono en la políticos son todos delincuentes. El pueblo se cansa de que le roben la ilusión, porque el rico cada vez más rico y el pobre no tiene ni un cobre. No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución. No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución. Palabras de la calle para que nadie calle. Palabras de la calle para que nadie calle. Palabras de la calle para que nadie calle. La escuela de la calle para que nadie calle. Jóvenes optan por irse del país porque no hay laburo, no hay futuro, vivir así muy duro. Los diputados sentados en sus sillones se roban a millones. No hay que dejar que nos traten como ignorantes y hay que hacerles el aguante. No hay que dejar que nos traten como ignorantes y hay que hacerles el aguante. Micrófono en la mano como un revólver cargado. Micrófono en la mano como un revólver cargado. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Empecé a crecer, empecé a comprender, y de este mundo no me quiero bajar. Pero tanta hipocresía no la puedo soportar. ¿Qué es lo que está pasando? Algo bueno tenemos que dejar para los que vienen atrás. ¿Qué? Bush, hijo de puta, deja de oprimir a los países subdesarrollados. Que con tu guerra antiterrorismo se te olvidó atacarte a vos mismo. Que con tu guerra antiterrorismo se te olvidó atacarte a vos mismo. Yo prefiero ser un negro subdesarrollado del tercer mundo a un blanco pelotudo del primer mundo, sin sacrificarme por lo que quiero. Y vos todo lo pagás con tu dinero. Por eso no uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución. No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Palabras de la calle pa' que nadie calle. La escuela de la calle pa' que nadie calle. Sí, sí, y aquí vengo con mis hermanos de Rival a cantarte otra vez, y no en inglés, para que escuches bien. ¿Qué te digo qué? Que venimos con los amigos para afuera, porque cualquier hijo de puta dispara y eso no es cosa buena. Y el otro día en el barrio casi me mata el comisario, y eso no ha salido en los diarios. Y te vengo a cantar como un canario, que yo no quiero ver mi obituario. ¡Todavía no! No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución. No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución. Y aquí seguimos disparando las balas que salen del corazón, porque lo hacemos con una buena intención, por una buena razón. Es mejorar la situación de la gente. Y me subo al ring con King Cannibal King para decirte que no nos vamos a ir. Y tú te crees que somos la carne que alimenta tu poder, pero nunca te daremos de comer. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Palabras de la calle pa' que nadie calle. Palabras de la calle pa' que nadie calle. La escuela de la calle pa' que nadie calle. Palabra de la calle. Who cared about the community? Volvemos al piso de Cuatro Varas, acá en FM Chevarracas 99.7. Estuvimos escuchando un tema de una banda, bueno, local. Ciudad Viteco. Viteco, Ciudad Viteco, de Matanza. De Matanza, de Matanza, palabra de la calle. Y ahora, de fondo, nada, un emblema de hip hop, Public Enemy, en uno de sus temas más controversiales, uno de los temas que le costó estar censurado en la radio durante, durante mucho tiempo. Y le dio ese emblema, ¿no? De ser uno de los quijoteros más combativos de toda la historia de Yanquilandia. ¿Te gustó Cuidateco? Sí, me gustó. A ver, escuché un poco lo que estaban diciendo los chicos y bueno, me hizo acordar que acá, al menos en Argentina, la expresión del hip hop combativa, social, por ahí es una rama que no está muy explotada ni explorada. No, es verdad. Y bueno, me parece que en ese sentido, que a quienes nos gusta el hip hop como expresión cultural, como expresión política, sobre todo, es una deuda que tenemos, ¿no? Igual hoy vamos a hablar con un quijotero de acá, oriundo de acá, y que en lo personal creo que es uno de los mayores en sin que tenemos, y que un poco trajo esa tradición de hip hop combativo por acá, por estas tierras argentas. Pero bueno, estuvimos por Colombia, pasamos por México con Control Machete, anduvimos por la zona matancera, ahí escuchamos Cuida Viteco. Vamos a seguir recorriendo un poco nuestro continente, vamos a recorrer América Latina y ahora nos vamos un poco a las tierras centroamericanas de Guatemala. Y vamos a escuchar a un señor que se llama Big James, que toca con unos chicos muy simpáticos de Chile llamados Solares. Big James con Tú Puedes Tener. Tú puedes tener un par de carros convertibles con 70,000 bocinas y unos aros increíbles. Tú puedes tener las limusinas que tú quieras con 90 guardaespaldas que te curan las orejas. Tú puedes tener las cuatro casas en la playa y unas putas con sus tangas ovillándote en la cama. Tú puedes tener los viajecitos para Europa, visitar varios países y tu cuenta no se agota. Tú puedes tener computadoras, celulares, videojuegos, gimnasia en tu casita y solo pedo. Tú debes tener una mujer del extranjero que tenga cara bonita y las collitas hasta el cuello. Tú debes vestir con pantalones ajustados, camisita de cuadritos, zapatitos bien lustrados. Tú debes de ser un hijo de puta con billete que lo único que quiere es divertirse como puede o no. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Yo no tengo ni un queso de toda su mierda, pero estoy convencido, no todo es la billetera. Tengo una mujer que me cocina frijolitos y cuando no alcanza el pisto el cafecito y me sirve cuatro huevitos. Me voy en bicicleta para llegar a mi trabajo, me meto en el atajo porque así llego temprano, enciendo mi cigarro cuando me acabo el chorizo. Yo me voy por la orillita por si hoy me cae granizo. Con cosas materiales no se logra mi alegría, prefiero ser más simple y reservado todavía. Yo consigo lo que quiero sin dinero en el bolsillo. Si las chavas se pelean por poder darme un besito, a veces me la paso bien a verga, bueno casi. No me gusta tu balada, yo prefiero mi mariachi. O cosas materiales no se logra mi sonrisa, y aunque no tenga dinero yo disfruto toda mi vida. Como puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Y aquí les vengo pues, ajá. Me mandaron del gimnasio pa' que te ponga a entrenar de cabeza a pies, pa' que escuches un rap ajedrez, pa' podés tener mucha lana, familia en Nueva York y hasta en Alemania, pa' podés tener un carrito bonito y que te guste andar tocando el pito, pa' podés estar muy tranquilo mientras yo me muevo sin tener que ser un kilo. Que vos podés tener lo que querás, pero jamás serás feliz, ya lo verás. Y no son celos de lo ajeno, pásame los frijoles vos, ahí nos vemos. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero mi sonrisa no se logra con la feria de veras. Yeah. Volvemos al piso de FM Che Barracas 99.7. Estamos en Cuatro Barras, un programa de hip hop y expresión cultural musical. Las vías de comunicación son en 4301-9917. Nos puedes encontrar en arroba Che Barracas para el Twitter y en Facebook FM99.7 Che Barracas. Ahí puedes escucharnos en vivo, igual que en nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com. Lucas, ¿qué te pareció el tema? El tema me pareció muy bueno, pero hay un tema que no era de hip hop. De repente apareció un personaje llamado Ricky Espinosa. Ricardo Espinosa, el último Spinoza. Punk. ¿Y por qué ese tema? ¿Por qué ese tema? Porque ahora vamos a arrancar con una sección de nuestro programa que se llama El Hip Hop Nos Habla también. Y en este momento vamos a arrancar con... Le tenemos que cambiar el nombre, la verdad que no le pusimos... El Hip Hop Nos Habla es digno de un sketch de Capuzotto. Sí, la verdad que sí, hay que cambiarle el nombre. Pero la idea era meternos en el hip hop con alguna temática especial. Y qué mejor interludio que el Ricky diciéndonos esa frase de nunca seré policía de provincia ni capital para arrancar con algunos temitas que nos hablen del hip hop y la cana, la yuta. La yuta en el barrio, la cana, qué es lo que nos pasa. Y vamos a arrancar ahora con esta carpeta de temas que preparamos ahí, que el Gordo Luis anda buscando. En la carpetita que dice bloque antipolicial, vamos a arrancar. Vamos queriendo. Con un de a primer, poquito. Un primer tema. Y seguimos paseando por América Latina. Bueno, estuvimos en Guatemala, estuvimos en México, estuvimos en Colombia. Y ahora nos vamos para Ecuador. Nos vamos a escuchar a unos muchachos, a un muchacho que se llama Quito Mafia. Uno, haciéndole honor a una ciudad de esa hermosa tierra. Exactamente. One de fondo. Muy bien, la Sublunation ahí. Así que vamos a escuchar a Quito Mafia con Cerdos Policías. No sé, chapas y hueputas lo que se han creído. Quieren detenerme, pero sin sentido. Mi gente ya no quiere ser más un pueblo reprimido. Te voy a dar lo que te he ofrecido. La muerte. La muerte. Represión lo tienes escrito en tu frente. Chapas y hueputas, Quito Mafia está presente con acción revolución. Marmota la locución dando más consejos para salvar a la nación de esta plaga, de esta peste que hay que exterminar aunque nos cueste mucho. Tengo preparado la chispa y los cartuchos que van dirigidos a tu cabeza. Lo digo con certeza, si tienes familia, mi quechucha no me interesa. Soy el cazador y tú la débil presa por cazar. Y a toda esta ley, sumergida en la oscuridad, ejercen su brazo y no de maldad, toletazo en la nuca más la breve sentadilla. Los ladrones ni los miran, a uno se lo cargan, de todo te catalogan, ya no puedes hacer nada. Con la lírica rasante vengo a darles la batalla, la rabia no se contiene, hay un momento en el que estalla. Vamos hijo de putas a darle duro y po, po, caerán duros de seguro. Cerdos policías quieren más poder, pero nunca nadie nos va a detener. Pero nunca nadie nos va a detener. Cerdos policías quieren más poder, pero nunca nadie nos va a detener. Pero nunca nadie nos va a detener. Pero nunca nadie nos va a detener. Presenta Quito Mafia ahora y siempre. Ahí está, no morirá la cultura del rap, que siempre acabará con esta puta sociedad. Te hablan de paz donde el rico quiere más, nos quieren matar por drogas será. Maldito policía, el narte seguirá hasta lograr exterminar a esta baja sociedad. Cerdos policías, el rap no acabó, la mierda de justicia no nos da el valor para seguir con la idea de la legalización. Estoy loco, poco a poco, vivir o morir, siempre vas a existir y nunca a morir. Estoy asqueado de ser cerdos engordados, te buscan por cosas que no son molestosas. Se paran, te miran y te ponen en la mira. Hijo de puta, me cacharon y también me arrestaron. Cerdos policías quieren más poder, pero nunca nadie nos va a detener. Pero nunca nadie nos va a detener. Cerdos policías quieren más poder, pero nunca nadie nos va a detener. Pero nunca nunca nadie nos va a detener. Pero nunca nadie nos va a detener. Quito magia. Bueno, seguimos acá escuchando en esta sección que le dedicamos al hip hop y la policía, ¿no? Y lamentablemente la policía es algo tan presente en la vida de todos los jóvenes, de los jóvenes de cada uno de los barrios de esta capital federal, de la 21-24, de la 31, en la 20, ¿no? Y obviamente no para traerle buenas noticias a la juventud. No, claramente no. Y también uno de los principales insumos que tienen los hip hoperos a la hora de componer, precisamente porque son un vehículo de expresión para el padecimiento diario que se tiene en los diferentes territorios sobre la violencia institucional por un lado y la violencia uniformada por otro, que en definitiva es exactamente lo mismo pero que se expresa por diferentes canales. El hip hop es una herramienta frente a eso y ha estado siempre a disposición y ha sido un elemento para construir conciencia frente al avasallamiento que hay desde los sectores de la violencia. La quinta rama, ¿no? La quinta rama, exacto. La quinta rama. Esa es la quinta rama, que es la conciencia. Y bueno, pero no solo en nuestra tierra, América Latina, la policía es un problema, y es un problema que termina muchas veces en muerte para los pibes de nuestro país, para los pibes de nuestra América, sino que también en otras partes de América Latina. En otras partes del mundo. Y ahora vamos a escuchar a unos muchachos, quizá una de las mejores bandas que hay en el mundo gallego de hip hop, a los Chicos de Maíz, con su tema Cops. Cabrones, a esos asesinos a sueldo del Estado, a esos hijos de puta con porra, con pistola, con placa, cabrones de mierda, dice así. ¿Quién es? Soy yo el que te faca. Cuerpo nacional de asesinos con placa. Regios como el zar, si protestas hay culatas. Explotará este rap. Soy del rapo puta España. Hostias en comisaría, luego risa en el bar. Whisky barato, un fogonazo antes de patrullar. Sin discriminar, gitanos, negros, moros sin paz. Peles llenan las cárceles, busca día Gibraltar. Si hay que cambiar, será el azul por el gris. Habría que quemar coches patrulla como en París. El ministro de interior pagará las putas y el vis a vis. Su libertad más congela que pa' conservar el speed. Progresismo sí, solo para el que apoya el régimen. En Gijón chapan la flex y la alcaldesa en Sadla Hitler, ¿eh? Heil Zapatero, una inselecta, la Gestapo. Vuestras tropas dan palitas, son el cerebro lavado. Son soldados con mozos, en chainas, civiles, urbanos, camuflados, secretas. Huelen los petas, los ramos, paliza, otro africano. Cuatro ecuatoriano, independentista con mala vista. Antidisturbios cargando, Stalin en la plaza roja. Un kilo de farra en la coja, prisión por evasión de impuestos. Sanazo roja, la vida es cruda y la cruda realidad es que antes como mierda que defiendo vuestra. Madero es la fuerza policial, Madero al servicio del capital, Madero mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero es la fuerza policial, Madero al servicio del capital, Madero mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Enseñan la porra, enseñan los piños y ahora reparten las hostias que recibieron de niños. Traumas reprimidos, una infancia dura, el último mono, siempre tratados como basura. ¿Lo recuerdas? El gordito, el cara cráter, el marica, se liberan de sus traumas empuñando una pipa. El cuadro psicótico es el siguiente y no mola. Como tienen micropene, necesitan pistola. Desalojan poblados donde se snifa cola, no dudan en sacar a golpes al niño de la chabola. La justicia española promete viviendas sociales, pero luego reparte hostias como panes. Mercenarios, animales, que dan el alijo, golpean trabajadores que piden pan para sus hijos. Hijos derechistas, parece que no les importe hacer deporte de riesgo en el norte. Esclavos de la corte en un país medieval. La jefatura del Estado se obtiene por vía vaginal. Estado policial que no da abasto. Te multan por aparcamiento, te torturan por ser vasco. Las cámaras mostraron lo peligroso de un interrogatorio de los mozos. Bulía, dirgosos de cuadra, democracia de coña.

Nosotros presentamos exactamente hace un año, cuando se cumplía la primera década del actual gobierno nacional, un informe en el que tenemos la conclusión, no la más alentadora, por cierto, de registrar más de 2.500 asesinados por el gatillo fácil y la tortura en ese lapso, centenares de presos políticos, miles de luchadores sometidos a causas penales en relación al conflicto y a la protesta social, y 21 asesinados en el marco de movilizaciones y manifestaciones populares. Ese es el cuadro con el que terminó la década, la primera década del actual gobierno. A eso hay que agregarle proporcionalmente los casos que se han sumado en el curso de este nuevo año, que se cumplió el 25 de mayo pasado, claro. Con lo cual ya estamos rondando casi los 2.600 muertos por el gatillo fácil. Seguimos teniendo presos políticos, seguimos teniendo, como en este momento está ocurriendo en Escobar, el permanente hostigamiento y la represión de las fuerzas de seguridad a los trabajadores que se organizan para luchar por sus condiciones de vida. Está en este momento la policía bonaerense, la gendarmería, los perros de Berni rodeando a los trabajadores que se han acercado a solidarizarse con los despedidos de Gestamp, que están allí movilizados en la planta y enfrentando ya acusaciones penales. Y bueno, dentro de todo este panorama, hoy a la mañana, con una noticia buena, importante, que fue que logramos, a partir de la pelea dada en forma de frente único por las organizaciones que integramos el Comité por la Absolución de los Presos de las Feras y la Libertad de los Presos Políticos, la liberación de 3 trabajadores petroleros que desde el 23 de febrero estaban presos por haber realizado, haber participado en su carácter de delegados de una medida de fuerza en la planta Baxa, y que si bien siguen imputados en la causa, por lo menos hoy a las 11 de la mañana fueron liberados los trabajadores Oñate, Armoa y Vivares. Pero qué buena, qué buena noticia, la verdad, María del Carmen. Una buena noticia en este panorama que estabas comentando, que la verdad que no es del todo alentador, sobre todo por el empoderamiento que ha tenido la perspectiva de esta llamada seguridad, por decirlo de alguna manera, de la mano de Berni, y con una presencia muy marcada y fuerte constantemente de esa línea del gobierno en la calle y gestionando directamente, cuando no reprimiendo abiertamente, los conflictos sociales. María del Carmen, sobre el aspecto policial, ¿podrías darnos algún número o cantidad de efectivos? Sabemos que es muy complicado porque obviamente hay un entramado de complicidades y de corrupción que avala que el encubrimiento, pero ¿tenemos un número de por lo menos de la última década de efectivos involucrados y efectivamente encarcelados o procesados, al menos en casos de gatillo fácil o de desaparición forzada? Mira, obviamente son dos números distintos. Una cosa es los que están involucrados, sea como imputados, incluso como condenados en causas penales por haber protagonizado hechos represivos. Otra cosa muy distinta es cuántos de todos esos están presos. ¿Y cuántos solo están? Para que se entienda la dificultad de lo que nos estás pidiendo, les contamos un hecho actual que en este momento nos está ocupando en gran medida en la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. En el mes de marzo de este año logramos la condena a 12 años de prisión de un policía federal, un funcionario de la comisaría octava acá de Balvanera, de la ciudad de Buenos Aires, que en Moreno, cerca de su domicilio, fusiló a Sergio Casal, Checho, como le decían sus papás, un pibito de 16 años, pleno centro de Moreno. Después de años y años de lucha de la familia organizada en Correpi, logramos que la causa llegara a juicio oral y que este policía, Néstor González, fuera condenado a 12 años de prisión efectiva. ¿Ustedes saben dónde está González ahora? A ver, esperemos. Contanos. Que no sé dónde nos imaginamos. ¿Saben o no saben? No sabemos. ¿Dónde está? Bueno, el problema es que tampoco el tribunal sabe, ni la fiscal sabe, ni mucho menos nosotros. Porque precisamente 42 días después de la condena, nos enteramos de pura casualidad, y porque somos seguidores como Perro Sulky, y fuimos a ver qué estaba pasando y si efectivamente había sido detenido, como lo había ordenado el tribunal, y conducido al penal de Florencio Varela, y nos encontramos con que el mismo día de la sentencia, mientras a nosotros el tribunal nos decía ya está detenido, se entregó en una clínica de Morón porque no vino a la lectura de la sentencia porque se sentía mal, en ese mismo momento estaban dejando constancia de que el tipo estaba prófugo. Ahora, recién ahora, y a partir del escándalo mediático que hemos empezado a hacer, con movilizaciones, con marchas, con denuncia pública, con aparición en los medios de comunicación, diciéndole a todo el mundo, si lo ven a Néstor González, por favor, no le avisen a la policía, avísennos a nosotros. Recién ahora han decidido realizar algunas medidas elementales, como controlar o monitorear algún teléfono o verificar que no esté en su domicilio. Entonces, si esto sucede con los que están condenados y con condena firme, imagínate lo que sucede con los que no están condenados. Qué paradójico, ¿no? Que esto no sea una novedad, digamos, estamos cerca también de ahora casi un mes de cumplirse un nuevo 26 de junio y donde hace poco las novedades también de los policías implicados en la causa de la masacre de Avellaneda también gozan, digamos, de un régimen de privilegio. Bueno, no como este caso extremo que nos contás, donde ni siquiera supuestamente se sabía dónde está, pero que no sea que está de una manera corriente, ¿no? Este beneficio. Claro, pero vos fíjate que entre el asesinato de Darío y Maxi en 2002 y hoy, son casi 3.000 los casos semejantes, más allá de que el asesinato de Maxi Darío ingresa en la categoría de asesinados en la represión a la protesta, con lo cual posteriormente a ellos tenemos los 21 de que hablábamos hace un rato, en el gobierno que comenzó en el 2003. Pero si hablamos de policías condenados, para que se entienda con claridad a qué nos referimos cuando decimos que la justicia con la venda bien levantada actúa de forma diferente según la clase, o juzgar o encarcelar, tenemos policías condenados a prisión perpetua que están en libertad después de haber solo cumplido 5 o 10 años de detención, o a veces ni siquiera eso, como un caso concreto en la localidad de Lomas de Zamora, donde el oficial Ñopco, condenado a prisión perpetua por la tortura seguida de muerte de Diego Gallardo, al día de hoy, y el hecho ocurrió en 2003, sigue en libertad porque siguen los recursos dando vueltas y la sentencia nunca ha quedado firme. O lo que ha sucedido con el caso Durán, donde desde 1992 estamos buscando a los dos que continúan prófugos, y los que a lo largo de todos estos años han sido encontrados por Correpi, nunca por el Poder Judicial directamente, ni mucho menos por la policía, y han sido condenados a prisión perpetua, van saliendo casi con al mismo ritmo que entran, porque la Corte o el Tribunal de Casación están demasiado ocupados para confirmar o modificar sus sentencias, y entonces técnicamente tienen una situación de presunción de inocencia. Nosotros decimos gráficamente, si se aplicara al conjunto de la población carcelaria, a los que de verdad están presos, el mismo criterio de excarcelaciones, morigeraciones y otros beneficios que reciben los funcionarios policiales, los gendarmes, los prefectos, los servicios penitenciarios, cuando son condenados, tendríamos que irnos a Hollywood a contratar extras que hagan de presos en nuestras cárceles. María del Carmen, como última pregunta, aprovechando la comunicación y tocando de nuevo el tema de la policía, ¿qué opinión te merece el reciente proyecto que impulsó el kirchnerismo para la creación de la policía municipal? Mira, cualquier proyecto que tienda a colocar más uniformados armados en nuestras calles es una mala noticia para el pueblo trabajador, porque por un lado vas a tener un perro guardián más que te reprime, guardián de los intereses de las patronales, de los empresarios, de los poderosos, y por el otro lado vas a tener un delincuente más en la calle. Nosotros acabamos de publicar en nuestra página web, hoy a la mañana, el boletín informativo 715, que es este pequeño pasquín de noticias antirrepresivas que sacamos regularmente. En una de las notas, hacemos apenas un pequeño resumen de las noticias de la semana que involucran policías. pelean entre ellos, se roban entre ellos. Estamos hablando de tipos que laburan para el cartel de Sinaloa, que los detectaron con una carga de cocaína líquida por valor de 40 millones de dólares. Y uno de los detenidos es un comisario. O sea, no es un sargento o un agente que pasó un paco o vendió una violita de merca en un barrio. Estamos hablando de un comisario, de otros dos funcionarios policiales que estaban involucrados en un hecho de 1.200 kilos de cocaína líquida, 40 millones de dólares de valor, dados al cartel de Sinaloa, comisario con el apodo El Puya, ya que lo quiere este hombre, que secuestraron en su casa 150 mil dólares, 150 mil pesos, y hasta una pistola de oro puro, como las pistas de narcos famosos en las series de televisión. Paralelamente a eso, tenés un policía jefe de la comisaría también, otra vez, no sé si, de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, que lo pescaron en la frontera con una carga de contrabando que tenía ropa, zapatos, electrodomésticos, que estaba pasando la mercadería trucha de Argentina a Chile, ni más ni menos que una camioneta oficial de la policía de Tierra del Fuego. Y en la misma nota contamos el caso de lo ocurrido en el barrio de Córdoba, donde un policía fue asustado por unos tipos que interceptaron con un coche particular cuando estaban en la parada del colectivo. Los pibes alcanzaron a tomar nota de la patente y cuando, sin darse cuenta de qué se trataba, los colegas de los chorros y averiguaron de quién era esa patente, bueno, resultó que eran... intergaláctica o lo que vos quieras, solamente va a significar más represión para el pueblo y más criminalidad en manos de quienes dirigen y organizan el crimen organizado y explotan el crimen del chiquitaje. María del Carmen, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la comunicación con FM Chivarracas. Gracias por informarnos sobre este Gracias tema. Gracias a ustedes. ¿Te gusta el hip hop, María del Carmen? Me lo corto. Bueno, recordamos, estamos acá en Cuatro Ramas, en esta pequeña sección sobre hip hop y policía. Nos comunicábamos recién con María del Carmen Verdú, desde la coordinadora antirrepresiva contra la represión policial, que nos daba un informe bastante detallado y completo de la situación que quizás más poéticamente y líricamente cantan estos raperos. Las vías de comunicación, Lucas, te las recuerdo, 4301-9917. Nos podés encontrar por el Facebook en FM99.7 Chivarracas, o si estás por Twitter, @Chivarracas, ahí nos tuiteás. Vamos a estar leyéndote. Vamos a seguir ahora con el bloque antipolicial, ¿no es así? Sí, vamos ahora con un tema, seguimos recorriendo América Latina, vamos con Chile, vamos con este maravilloso espécimen quijotero que se llama Guerrillero Oculto, escuchando el tema Impío. De mi casa me dijo andar los pacos. Y yo fui a mirar a la plaza y estaban las tanquetas y todo. Y de repente sí le voy a avisar a mi mamá. Y ahí me empecé a poner nerviosa porque veía tantos carabineros así por todos lados. De repente sí me empieza a doler el estómago cuando lo veo. Sentí como en impotencia. Me dieron ganas de tirarle piedra. Eres tú el problema y tu pega la que te hace ser tirano. Te atiende lo que asesinan y luego esconden sus manos. Siente que nadie es tu hermano. Aquí abajo ya pones a cárcel a toda la cual tú le llamas trabajo. Me enervas, pero tu Dios te observa. Y si no castiga palos es porque va contra sus reglas. Es tu actitud la que nos ha llevado al ataúd. Eres anticristiano, eres ese fue tu procedencia la que torturó a Jesús. Lo pone llevado en la cruz, no era libre, no verá la luz. Pero proteger al amo, esa es tu peor esclavitud. Nunca fuiste bueno en el colegio, aún así tienes privilegio. No vives de sacrificios, sino de sacrilegios. No tienes compromiso, tú eres sumiso. No digas a aplicarle y un golpe sin previo aviso. 17 años vivimos asustados con terrorismo de Estado. Pues si no te confiaron la mano, tienen el facto resultado. La violencia, la invoca, la esencia, la provoca, arrogancia, escoloca, ignorancia, la derrota. Es sencillo, Sísifo de caudillo. Yo sé por qué muero, pero tú no sabes por qué apretaste ese gatillo. Yo mal hablaré por tu incapacidad moral. Nadie más infeliz que envidia violencia en su vida laboral. Yo tengo altos impuestos, te crees mejor que el resto. Si tengo algún familiar en dicha institución, familia está muerto. No me callo ante esta clase de lacayos. Son solo caballos sobre otro caballo. Sobre otro caballo, caballo. Sobre otro caballo, caballo. Sobre otro caballo. Que rinde en mi yuta. Verdes uniformes no estorben cuando el pueblo se pronuncia enorme. Si tu dios es la voz de los pobres, entonces que los ancianos nadie se alarme. Si un impío arde entre clavos, el que protege al amo, ese es el más cobarde. Verdes uniformes no estorben cuando el pueblo se pronuncia enorme. Si tu dios es la voz de los pobres, entonces que los ancianos nadie se alarme. Si un impío arde entre clavos, el que protege al amo, ese es el más cobarde. Si te justificas porque obedeces, no tienes pena conciencia. Mientras más reprimes a tu eficiencia, tu vida es una incoherencia. Cuando vives por la convivencia, si no es por tu conveniencia, la propiedad privada justifica tu existencia y no la delincuencia. Bruta, ayuda, hija de puta, que no se inmuta, disfruta. Ser injusta, sabes que la ley nunca te imputa. Llevas el demonio en tu alma, como portas tu arma. Lo arraigas, el alma mata la calma. Caiga quien caiga. Que recibe sueldo por oprimir al pueblo, perro suelto. Si obedecen a tuerto, puerco, te rinde cuerpo muerto. Dice orden, y que eres un hombre, pero los hombres no se esconden. Tres uniformes, tienes mano sana, pero manchada. Nada, se no maldeva la mala la tumba. Acabas de preso, tan marginada, acorralada. No te dejes, véstate la que tú mismo tejes. Tus enemigos son creados por los mismos a los cuales tú proteges. Impío, me das tío, a mí no existe en hermano ni tío. Solo provocas lío, haciendo toritos suenan como río. Cobarde, eres responsable de lo que hable. Hoy es tarde por ser culpable. Ya arde. Eres un estorbo y estás gordo y morbo. Porque pero guardianes usamos alimentos en cantidad y no en sorbo. Escoria, gritaremos victoria. Lo pronto va a ser la historia. Hacemos de protectores de Babilonia. Verdes uniformes no estorben cuando el pueblo se pronuncia enorme. Si tu dios es la voz de los pobres, entonces que los sancione. Nadie se alarme si un impío arde entre clavos, el que protege al amo, ese es el más cobarde. Verdes uniformes no estorben cuando el pueblo se pronuncia enorme. Si tu dios es la voz de los pobres, entonces que los sancione. Nadie se alarme si un impío arde entre clavos, el que protege al amo, ese es el más cobarde. Volvemos al piso de FM Barracas 99.7. Estamos en Cuatro Ramas. Lucas, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien. Ahí lo saludamos a Nico, que llegó acá al estudio. Nico, director, jefe de arte de la radio y productor gurú, estrella. Gurú de Che Barraca, el jefe. El jefe no está vestido de verde oliva como tiene que estar. Sí, claro. Que no le gusta Rolling Stone y no le gusta la música en inglés. Pero bueno. Queremos igual. Bien. Bueno, y así con escuchando a Reyes Oculto cerramos el bloque antipolicial. Ahora vamos a ir a otro temita, vamos a seguir recorriendo Latinoamérica. Ahora nos vamos a Puerto Rico. Vamos a escuchar a una banda de hardcore en realidad, pero Puya, una banda de hardcore que también ha mezclado el hardcore con el hip hop y nos ha brindado esta hermosa pieza que se llama ¿cómo se llama? En inglés está muy mal. Keep it simple. ¿Cómo se pronuncia esto, Raymond? Keep it simple. Keep it simple. Ahí vamos. Puya. It ain't complicated, it's just the rhythm of life. Fly away. con calma navegas por el mar de decisiones y ahora puedes ver que todo lo esencial no siempre tiene que ser lo material. Cause there's always a situation that requires the elevation of the mind, the body and the soul. Now break it down and don't lose control. You gotta take it in and keep it going on, but keep it simple. Volvemos bueno. Al piso de FM Chivarracas. ¿Por qué le decimos piso si hay una mesa acá? ¿Por qué se le dice piso? Porque estamos en un piso. Estamos en un piso. La mesa está apoyada en un piso y por eso es que estamos en el piso en este momento. Todavía no nos fuimos hasta la luna ni al cielo, pero estamos en eso. Estamos para ser más exacto, en el segundo piso de acá, la Chivarracas. Y bueno, llegó la hora de la entrevista, de dejar de que Ramón y yo, que somos unos simples fanáticos, hablemos de esta cosa tan linda que se llama hip hop. Y estamos en comunicación con lo que yo dije, no es para tirar flores, pero para mí uno de los mejores raperos que tenemos en la escena nacional, con el compañero, camarada, amigo Asterisco. ¿Estás ahí? Sí, acá estamos. ¿Cómo andan eso? ¿Cómo anda la gente ahí? Hola Astericos, ¿cómo estás? Ramón y Lucas te saludamos desde Cuatro Ramas, un programa de hip hop y cultura, acá en la FM Chivarracas de la Villa 2124. Asterisco, ¿cómo estás? Contanos un poco, queremos que nos cuentes un poco cómo ves la escena nacional y en qué andas vos, qué estás laburando. Bueno, yo creo, mirá, haciendo así como una mirada así bastante en general de lo que es la escena hip hop nacional. La estoy viendo cada vez más apuntando a realmente a los sectores más barriales, donde estamos nosotros, ¿no? La gente más, o sea, donde el rap está siendo un espejo de vida para un montón de jóvenes de las barriadas, ¿viste? Claro. Creo que los raperos ahora en esta época, no estamos hablando, ¿no?, del 2014, pero creo que hace unos años atrás se ha venido una ola de raperos que están empezando a hacer letras que realmente reflejen a la otra persona, ¿viste? Uh-huh. Sí, sí. Y también, digamos, con cada vez más presencia en los barrios también, ¿no? Que es un poco esa esencia del hip hop, de donde surge su música, donde surgen esas letras que nos estás mencionando, ¿no? Claro, sí, cada vez hay más presencia en los barrios. Como que yo creo que en la década de los 90 eso se daba muy poco, ¿no? Yo creo que el hip hop así, acá hablando acá en Argentina, ¿no? De que sea representativo para las clases populares. Siempre fueron raperos que venían de sectores medios, sectores altos, que tenían posibilidades de poder grabar o poder difundir su material en determinados circuitos no musicales, pero ahora viste que se está dando una cosa donde los raperos que se están haciendo conocer vienen de sectores populares, ¿viste? Entonces como que eso da mucho que hablar, porque realmente son raperos que tienen sus vivencias y pueden formar como ese espejo del que hablaba recién, ¿viste? Asterisco, ¿qué es para vos el hip hop? Bueno, para mí el hip hop no lo llamo ni cultura, ni subcultura, ¿viste? Ni contracultura. Para mí el hip hop es un movimiento social, ¿viste? Un movimiento donde hay distintas ramas artísticas, pero también hay nace el activismo, nace, no sé, puede hacer periodismo dentro del hip hop. Entonces es un movimiento social que donde confluye mucha gente, ¿viste? También de distintos pensamientos, ¿viste? Creo que es un movimiento súper rico, ¿viste? Y también es una, para algunos pibes es una forma de vida, ¿viste? Yo hoy en día, al pasar de los años, al hip hop me lo tomo como una herramienta de construcción social, ¿viste? Entonces a mí el hip hop me da la posibilidad de poder no solo rapear arriba de un escenario y denunciar, sino también de poder construir, ¿viste? Entonces para algunos construyen a través del sindicalismo, otros construyen a través de un movimiento social, a través de, no sé, o tienen tesis, ¿viste?, con las cuales generan un cambio en este sistema. Yo creo que el hip hop para muchos es eso, ¿viste?, una herramienta de poder contribuir, ¿no?, a un mundo mejor. Contribuir a un mundo mejor, eso, de eso se trata un poco. Y contanos un poco en esta contribución, vos en qué andás haciendo, por qué camino andás buscando y andás explorando esta. Mira, yo estoy grabando un disco en el Triángulo Estudio, viste, que queda en Temperley, que es un estudio que se está haciendo, ahora con estos años se ha hecho bastante conocido, porque están los pibes de La Conexión Real, bueno, lo tenía al Núcleo, al Fianru, al Tortu, al Urbance, al Pela, al Destroy. Al Frane. Entonces como que ahí estoy grabando un disco yo que se llama Que el Vulgar Ría, ¿viste? Que significa que el vulgar ría. Ahí estoy haciendo un disco y que espero sacarlo ahora dentro de poquito. Y que queremos que lo vengas a presentar acá, sí. Obviamente. Obviamente, sí. Y te queremos tener acá en el estudio, obviamente. Y ¿tenés fecha del disco, Asterisco? Mirá, yo estaba pensando de sacarlo de acá a 2 meses, ¿viste? De acá a 2 o 3 meses. Lo que pasa es que por ahí, ¿viste? El hecho de trabajar en un disco se te complica con temas como, no sé, la vida personal tuya, ¿viste? Que uno no vive de esto, pero bueno, ¿viste? Tenés que laburar, tenés que hacer esto, tenés tus propios problemas a veces, ¿viste? Entonces como que uno trata de que con todas esas cosas, tratar de trabajar como en un disco, igual a veces se te complica un poco, ¿viste? Pero bueno, ahí estamos, ahí tratando de sacarlo. Estás en eso. Che, ¿cómo llegaste vos al hip hop? Mirá, yo tuve una vivencia que fue de los 5 hasta los 15 años. Yo vivía en Chile, en la parte sur de Chile, ¿viste? Que está como límite con la Patagonia Argentina. Uh-huh. Yo empecé ahí a hacer rap, empecé a rapear ahí, y el hip hop me llegó súper a muy temprana edad. Me acuerdo en el 97, 98 tenía el cassette de Tiro de Gracia, Ser Humano, sí. Y eso fue como el puntapié inicial, viste, para que yo empiece a escuchar más grupos y a querer rapear, viste, a querer imitar eso lo que yo estaba escuchando. ¿Y cuáles fueron tus principales influencias en el hip hop para...? Mis influencias, mirá, yo empecé escuchando siempre hip hop en castellano, viste. Escuché Tiro de Gracia, que fue lo que me voló la cabeza, ¿viste? Y no sé, escuchaba grupos chilenos de ahí, que era Resonancia, Panteras Negras, no sé, ponerle en su momento apareció Tempo, y después, bueno, apareció Vico C, y eso fue, viste, como escuchar el, un flow boricua, viste, que te va, y que también tiene mucha influencia también en mi música igual, viste, o en la forma que yo rapeo, qué sé yo, pero creo que esos grupos así fueron una gran influencia para mí. ¿Qué mensajes le dirías a los pibes que esperamos que nos estén escuchando y que nos cada día nos escuchen más para cómo meterse? ¿Cómo, por que me repita la pregunta, por favor? ¿Cómo, qué mensajes le dirías a los pibes que empiezan a meterse en el mundo de hip-hop, que empiezan a sentir ese ritmo de empezar a deletrear palabras y deletrear un poco lo que ven? ¿Qué consejos le darías para...? Sí, yo el consejo que le daría, que disfruten lo que van a hacer, que nunca se dejen... amedrentar ni que les bajen su autoestima, porque igual viste que el hip hop, al ser un movimiento tan rico y tan esto, también el rap o la música rap, por ahí hay mucho individualismo, mucho egocentrismo, viste, de que quién es el mejor rapero, quién es el que tiene más flow, viste, cuestiones de como el quién la tiene más grande, viste. Entonces, como en esa estupidez, por ahí muchos pibes dejan de hacer esto porque hay gente que, viste, que los denigra o los echa abajo, viste. Yo creo que el mejor consejo es disfrutar lo que uno hace, y nada, ponerse siempre en el plan de que nadie sabe nada, ni nadie sabe todo, y nadie es mejor que nadie. Así que creo que esa es la, no sé si una clave, pero sí creo que sería un buen consejo para los pibes. Bueno, Asterisco, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la comunicación. Ojalá estés sacando pronto el disco y podamos estar con vos acá charlando en el estudio de... Dale, de uno. Ustedes saben, ahí cualquier día nos podemos juntar ahí, vamos a rapear a la radio. Ahí. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo muy fuerte. Dale. Igualmente, chicos, un abrazo a ustedes, compa, ahí, y bueno, nos vemos en la lucha ahí. Dale, un abrazo grande, Asterisco. Chau. Abrazo grande. Estábamos hablando con el MC Asterisco, está trabajando en su primer disco solista, en su primer disco, que no es su primer disco, pero es un ha tenido varios discos, pero no, su material, su material propio, claro, sí, sí. Exacto, como carrera propia. Y bueno, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo un poco para que lo conozcamos todos. Vamos a escuchar un tema de él del 2010. Que se llama ¿Qué vas a hacer? Ya, mi hermano Iván Fae ahí en la producción del beat. Esto es lo que yo quiero decir. Estoy cansado, lo he repetido tantas veces, hermano. Lo he hablado tantas veces que lo seguiré hablando hasta que la gente le deje de entrar estupideces. ¿Qué es esto de que todo aparece en televisión y lo verdadero lo muestran pocas veces? Medios de televisión, ustedes son culpables. Controlan la mirada de millones de habitantes. Los diarios y las radios casi todos desinforman. Y pocos somos los que buscamos otra forma. Una presidenta sale hablando de hambre. Y aunque a muchos les duela en el alma, se compra a las madres. ¿Cómo es posible que esta mina hable de hambre si cuando da un discurso sale con un caro traje? ¿Cómo es posible que un moyano gane más que un obrero que levanta la pala para ganar el pan? Pero tenemos victoria, como la gente de Sanón se organizó y levantó su puño ante la memoria. Las petroleras en el sur están comprando a Danneve y Néstor reprime en Santa Cruz. Pero a eso no lo muestran, ni el gobierno ni Clarín. Ellos abrazan tras las espaldas nuestras. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Dime. Preocúpate de tu mundial, yo voy a pagar la TV. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Dime. Preocúpate de tu mundial, yo voy a pagar la TV. Desde el rap comunico la realidad. El Estado domina lo que te va a informar, menos el hip hop, la rebelión del pensamiento. Tu mayor defensa será el conocimiento. Desde el rap comunico la realidad. El Estado domina lo que te va a informar, menos el hip hop, la rebelión del pensamiento. Tu mayor defensa será el conocimiento. Sigo con el mismo sonido, la realidad está en la carpeta de aquel niño que es tu vecino, amigo. Le muestran a los ricos cómo viven los pobres y el viceversa, para que el pobre más cosas compre. Haciendo zapping te sientes tranqui hasta que llegas al partido, vos te pones zombie. Ni los fama, ni los ricos, ni los nazis no van a sufrir la represión de la policía de Macri. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Dime. Preocúpate de tu mundial, yo voy a pagar la TV. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Dime. Preocúpate de tu mundial, yo voy a pagar la TV. Desde el rap comunico la realidad. El Estado domina lo que te va a informar, menos el hip hop, la rebelión del pensamiento. Tu